Lo que está narrado es extenso, pero vamos a sintetizarlo. Una persona vivió una experiencia muy elevada que lo dejó en un grado de sintonía. Luego entra en una etapa de sueño y pasa a ser asediado por fuerzas involutivas. Acá la persona está preguntando si puede esto que se narra ayudar a simbolizar o revisar la operatividad de nuestra propia conciencia. Ciertamente que sí, porque cada vez que un ser logra elevar su vibración, estimulado, acompañado o asistido por una experiencia que la energía en términos internos le ofrece, inmediatamente él va a restar parte del tributo que ofrece a las fuerzas involutivas. Nosotros no nos damos cuenta, no tenemos realmente una noción muy profunda, generalmente, algunos seres ya la tienen, o la tienen en un grado suficientemente interesante, de cuánto tributamos a las fuerzas involutivas. Es muy común que los seres, sin saberlo, estén pagando ese tributo a mano llena, como si no tuviera costo tributarle a las fuerzas involutivas. Cuando un ser recibe un estímulo interno que hace que su vibración se eleve, que realmente su conciencia se vea alimentada, él automáticamente, también a veces sin saberlo, en esa etapa, en ese ciclo, durante la extensión que dure ese estímulo, no paga ese tributo, porque su atención está más purificada, su conciencia está más orientada hacia elementos elevados, hacia patrones más estables y elevados. Inmediatamente no sería extraño que él pase a ser asediado por fuerzas involutivas de un modo más crudo. ¿Por qué? Porque ellas no saben de qué se trata la luz, pero sí saben que no se les está dando de comer. A las fuerzas involutivas no les interesa en absoluto la luz, el espíritu, el cosmos, porque ellas no saben qué es eso. La propia ley cósmica hace que ellas tengan percepciones que van del etérico físico, pasando por el astral hasta el mental concreto. Por arriba de eso, el cosmos no existe para ellas. ¿Por qué? La ley las encapsula en esos tres planos. Afortunadamente, ellas no pueden actuar por encima del mental concreto. No saben nada de esa experiencia de luz. Cuando las fuerzas involutivas ven luz física, química. Si las fuerzas involutivas, porque les prestamos los mecanismos de captación, ven en la noche una nave, para ellas es luz. Ellas no saben que eso representa una jerarquía. Aunque un aspecto de las fuerzas involutivas, que son capaces de sintonizar la energía del plano mental concreto, técnicamente puedan entender de qué se trata una jerarquía, pero automáticamente decodifican el significado de jerarquía aspectos propios del consciente izquierdo en el plano mental. Nunca saben de qué nos están alejando cuando nos asedian, pero son muy efectivas en ese asedio. Nosotros sí tenemos la ventaja, como tantas veces dijimos, de saber de qué se trata aquello que nos mostraron en los cielos, de saber de qué se trata aquello que está latiendo, pulsando en nuestro interior. Esa es nuestra ventaja, por eso no tenemos que ceder ventaja a las fuerzas involutivas. No podemos perder una batalla con algo que es tan primitivo y tan rústico, con algo que no sabe de qué se trata la luz cósmica, con algo que no sabe de qué se trata la esencia espiritual, con algo que no entiende qué es el cosmos. Para las fuerzas involutivas, el cosmos es una obra de teatro que rodea el planeta, que de noche está oscuro con titilaciones y de día tiene un sol que da vuelta, nada más, porque ni siquiera entienden a veces qué es la Tierra que da vuelta alrededor del sol. Cada vez que nosotros tengamos una experiencia que nos permite elevar nuestro campo vibratorio, tenemos que estar preparados, conscientes y lúcidos para neutralizar el asedio de fuerzas disuasivas, de fuerzas involutivas. Eso es muy importante. Si las fuerzas involutivas nos ofrecen un camino, ¿qué sería neutralizar? Si nos ofrecen un porro, ¿qué sería neutralizar? Si nos ofrecen un churrasquito, un vaso de whisky, un tabaco, ¿qué sería neutralizar? Una bolsita, ¿qué sería neutralizar? Bien, todo eso que la mayoría a veces, teniendo conciencia, agarra y dice, bueno, la última vez, o una vez más. Todo eso es lo que hay que decir no. Lo que pasa es que estas fuerzas tienen la condición, la capacidad, de haber instalado en muchos de esos elementos una cosa tan folclórica, incluso para algunos que son inmaduros, hasta romántica, que se hace muy difícil de rechazar, pero que tenemos que tener la capacidad de rechazar.